¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos acá en vivo en la Vox, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de la web www.fmradiovox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que esperamos tus audios de voz a la Vox, al 1164-007047, para que pidas por tu artista y tema favorito que van a empezar a sonar en la última hora, que es la hora más fanática de la radio. Pero antes se viene Frecuencia Retro, hoy inolvidable, así que no te la podés perder. Bueno, una tarde fresquita pero soleada, todavía hay un poco de sol, las plazas, los parques llenos de gente, al menos acá en lo que es Quilmes, mucha gente en las plazas, en los parques, en el polideportivo, en el parque de la cervecería, en el museo del transporte. Claro, la gente aprovecha de este solcito para disfrutar, para llevar a los chicos que den una vuelta en la bici, que no se lleven a nadie puesto, porque los chicos van con todo en la plaza. Parece que, viste, que no, que es fuera de ellos nada más. Pero bueno, es así, disfrutan de su momento. Con las pelotas, que van y vienen las pelotas, pero bueno, hay que tener paciencia. Son vacaciones de invierno y la entrada al teatro está muy cara, al circo también y al cine, no sé. Bienvenida, Tete, ¿cómo estás? Acá estamos. Saludos a todos, acá regresé. Antes que nada, vamos a decirle feliz cumple a Tete Atrasado, que cumplió años hace poquito. Sí. El 11. Sí, exacto, el miércoles pasado. Así que feliz cumple. Muchísimas gracias, se agradece. Tengo que poner un mensaje porque agradecí a toda la gente hasta la una del día de mi cumpleaños. Me fui. Ya cuando volví dije, bueno, voy a ver los mensajes. Era impresionante. Ah, viste, no llegas a contestar todo. Claro, entonces dije, no, estoy muy cansada, lo hago mañana, lo hago pasado y así estoy. Así que voy a tener que poner un cartelito grande, chocha, porque he recibido saludos desde España, así que... ¿Desde España? ¿Sos internacional? Sí, entonces, feliz. Tete internacional. Feliz. La verdad que era mi respuesta. Estoy feliz. Y había pedido, porque todos querían venir y qué sé yo, hacían planes. Nos reunimos acá, allá. No, les digo, no vengan. Porque yo tengo otros planes. Claro. Así que después vemos. Y bueno. Bueno, mira, tenés todo el año para festejar el cumpleaños. Sí, tengo muchos festejos ahora. De aquí ahora los festejamos acá, en la radio. Y así que bueno, nada, lo festejé como yo quería, pero al día siguiente, porque quise comer un poquito más. Claro, ¿qué? Porque yo como poquito, claro. Quise comer un poquito más. Me cayó mal, así que pasé un fin de semana en la cama, bueno, feo. Atecito. Sí, encima, una desubicada con la que estoy haciendo unos zoom y qué sé yo, y le pago, me retó mal. Yo la escuché, no dije nada. ¿Pero qué te retó el día de tu cumpleaños? No, el día de mi cumpleaños no, después. Ah, después. Sí, fue el sábado, algo así, me había olvidado, tenía que hacer un presencial en Quilmes, ¿viste? Son cursos. Sí, yo cuando ellas me mandan el mensaje, yo pensé que hablaban del día de mi cumpleaños porque ni siquiera dice ese día, ¿viste? El jueves pasado fue mi cumpleaños. Y ni siquiera avisé ese día que no iba a estar, ¿viste? Pero estaba en otra. Se veía todo el Facebook saludando que era mi cumpleaños. Claro. Entonces dije, no. Y no, ¿viste? Y bueno. Bueno, no es no. Claro. Y sí, es no, es no. Y el sábado. Si tiene que ser, será. Me iba a ahora que veo ese buzo, me hiciste acordar de que tenía que traer para cambiarle el cierre. Porque va a pasar el invierno y yo todavía no le cambié el no cierre. No lo vas a poder usar. No, aparte está buenísimo con el logo de la box. Bueno, y le dije, lo único que te puedo decir, perdón, perdón, perdón, perdón, y perdón, y me seguía retando, y yo, perdón, no te puedo decir más nada. Y la quería cortar y seguía. Bueno, se ve que mi cabeza le afectó. Y bueno, no quiero decir, me la pasé en bueno, el inodoro. A mal tiempo, buena cara. Sí, me puse mal, ¿viste? Y adelgacé un montón. Soy un esqueletito. No, hay que alimentarse bien. Y ahora empecé a comer. Hay que comer, aunque sea poco. Como pero poquito, pero un poquito de todo. Claro, está bien. Y así vamos mejorando. Hay que recuperar fuerza. Bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes Nico, buenas tardes Tete, buenas tardes Damián. Feliz cumple a Tete, obviamente. Bueno, una tarde hermosa en Buenos Aires con 16 grados 8. Que ideal para las vacaciones de invierno. Ideal, en la calle no hay nadie. Sí, claro, hay en las plazas, ¿viste? En las plazas, exacto. Las plazas. Un día para disfrutar, un día primaveral, 16 grados 8. Acá por lo menos hay lugar para estacionar hoy. Acá nosotros amamos. Porque no hay colegio. No hay colegio. Nosotros amamos las vacaciones, tanto de invierno como las vacaciones de verano. Sí, sí, sí. Son hermosas. Porque y más en la box, ¿no? Claro. Que está más linda que nunca. Bueno, quédate con nosotros hoy que vamos a tener de todo. Y también, lógicamente, Argentina campeón de América. Somos bicampeones de América, sí. Vamos. Un bicampeonato de América, así que, bueno, el tema de la semana, lógicamente, el bicampeonato. Exacto, sí. Con polémica también, que en un ratito vamos a estar ampliando. Sí, también quiere que empezar hoy con Maluma. No, con Maluma no. Maluma, dice vamos. Que sí, que quiere que. No. ¿Quién? Maluma, persona no grata a partir de hoy, que sepa la gente. ¿Con cuál? A ver. ¿Para qué me estás llamando? Ah, bueno, sí, pongámoslo. No, para que veas que no somos resentidos. Porque nosotros queremos a los colombianos, los queremos mucho. La gente de Colombia es. Y es vamos, divina la gente de Colombia. Sí, el mejor café. Queremos a Shakira, queremos a Karol G. A Karol G. Que no cantó muy bien el himno. No, un poco crota, viste, para estar ahí. Sí, podría haber estado un poquito en más. En el Hard Rock Stadium, viste, qué sé yo. Claro. Sí, sí. Shakira estuvo hermosa. Sí. Shakira es sublima. Shakira se adorno. Tremendo. Se llevó dos no cantó palos nada. Y medio de dólares por unos minutitos. ¿Dos palos, no? ¿Eran 7 millones? Una cosa así. Yo, 2 millones no y medio de dólares. No importa, pero. Igual, es un 7 minutos. Se lo merece. Y playback. A ver. La otra playback, no. Pero bueno, mucha energía en el escenario. Sí. No podés cantar y bailar a la vez con toda esa adrenalina. El único Cheyenne. Y Mick Jagger. Jagger no hay como Mick Jagger. No hay como Mick Jagger. Que a los 80 y algo ya tiene 81. Más de 80. Y canta en vivo. Está espléndido. Canta, ¿viste? Baila, tiene novia joven. Sí, ¿qué más? Y eso todo es suficiente, novia joven. Claro, le transmite la juventud. La energía. Vamos con el perdedor, Maluma, es el perdedor del campeonato de la Copa América. Primero para Argentina, vos, para segundo vos, Maluma. ¿Qué te importa? Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime qué. Tú me haces rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que han por mí suspiro.

Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde, una tarde semiprimaveral, digamos, ¿no? ¿Cuánto está la temperatura? 16 grados 8 la temperatura y la sensación térmica igual. 58% de humedad, así que una tarde súper, súper agradable en la provincia de Buenos Aires. Bueno, viste que hay muchas comunidades, muchas colectividades en la Argentina. Ajá. Está la colectividad italiana, sí. Está la colectividad venezolana, hay muchas sí. colectividades, la española. Uh-huh. Y todos buscan sus lugares donde ir a comer. Por ejemplo, hay infinidad de restaurantes italianos sí. o casas de donde venden productos regionales. Italia, que son caros, pero bueno, son buenos productos. Claro. También los venezolanos, ahora que hay muchos en la Argentina, tienen los lugares donde vos conseguís las arepas, los tequeños. ¡Qué rico! Los tequeños. ¡Qué rico los tequeños! Y también hay una comunidad brasilera importante. Mm. ¿Eh? Hay gente de Brasil, mucha gente de Brasil que vive en la Argentina. Uh-huh. Y para eso está New Wine Market, ¿eh? Mirá. Que es un mercado de productos brasileños único en la Argentina, ¿eh? Donde hay variedad de dulces, chocolate, los licores son ricos, cafés de calidad, mm. licores también, ¿no? Uh-huh. Pulpa de acaí, qué lindo. Habíamos acaí. Hablado de acaí, la, sí. acaí, acaí. Uh-huh. Se escribe acaí, pero se pronuncia claro. acaí. Agua de coco y mm. muchos más. El agua de coco es buena para el estómago. Ah, no sabía. Mirá. Sí, pero cuando estás mal. Esto queda en Avenida Callao 462, en pleno centro. Qué lindo. Pero ahí podés ir en persona sí. a comprar los productos. O si no, hay una página web que se llama newwaymarket.com. Newway se escribe sí. Neway Market. Ajá. Todo así. Para entrega en todo el país. Qué bueno. Te lo mandan a tu casa. Pero eso no es todo, porque se va a presentar Moroquie. Uh-huh. Esto se va a Moroquie, así se pronuncia. Sí. Moroquie. Moroquie. Que es una cafetería con corazón amazónico. Se inaugura el 20. Qué interesante. De julio. Y la novedad es que vamos a todos los oyentes que nos están escuchando ahora y quieran ir ese día, tienen un descuento especial. Mirá. Si van ahí a Avenida Callao 462, el 20... El día del amigo, de 9:45 a 19:45, ahí se van a encontrar con Moroquie, que abre sus puertas ese día. De parte de Frecuencia Show, obviamente. Claro, dice que hay un cupón que es FSHOW10. Mirá. Con ese cupón, bueno, te vamos a... Vos podés ir. Yo voy a ir, si vas, que te encantan los productos de Brasil. Sí. Vas y también te vas a encontrar con la apertura de Moroquie. Uh-huh. Que como dijimos antes es cafetería con corazón amazónico y donde vas a encontrar deliciosos platillos típicos de Brasil como por ejemplo uno que se llama cocinha. Mirá, podemos escuchar un tema brasilero, ¿no? Sí. Mirá, ahí escucha. Mirá. Moroquie es un nombre indígena que significa te amo en los dialectos del pueblo Sateré Mahué. Ajá. Sateré Mahué refleja nuestro amor por la cultura y la gastronomía brasileña. Bueno, vamos a repetir entonces que este lugar se va a estar inaugurando el día 20 de julio. El cocinha se llama el plato típico de Brasil. ¿Vos lo conocés? Bueno, un bocadillo. Sí, la cocinha, sí. ¿Cómo sí. es? Es como una, es como un conito, es como un... ¿Cómo explicar? Es salado. Pero sí, es salado. Es como rebozado y frito. Vamos a ver si muy podemos que la semana que viene degustar algunas cositas de estas acá en la radio. Sí. Así que, bueno, tienen Instagram, ¿eh? Así que si querés chusmear más de sobre Moroquie, uh-huh. te vamos a dar el Instagram, que es @moroquiebrasil. Moroquie se escribe con K-Y. Uh-huh. M-O-R-O, K de kilo, Y-E, Brasil. ¿Mm? ¿Espeto de pollo tendrá? Debe tener. Sí, seguramente. Y si no, @newwaymarket, uh-huh. que es el mercadito brasileño que está ahí. Todo junto está ahí. Newwaymarket y Moroquie Cafetería, que se inaugura el 20. Acordate, F-Show, F-Show 10. F-Show 10, y que hacen el descuento. Qué especial. Bueno. ¿Mm? El día de la inauguración. Así que si alguno quiere ir, nos avisan. Pero directamente con este cupón ingresan a Moroquie. Así es. Bueno,

don't give a na-na. Show en esta tarde. No te muevas de ahí que se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164007047 arroba @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos escuchando un poco de tango de fondo, tango electrónico. Me encanta. Qué lindo el tango. Bueno, viste que hay muchos lugares de tango para ir a ver el tango, ir a ver y escuchar el tango, ¿no? Escuchar la música autóctona de Buenos Aires y deleitarse con un show a nivel internacional. Hay un montón de teatros, de lugares. Yo he visto, por ejemplo, en tango en subsuelos, por ejemplo. Claro. En lugares subterráneos, pero nunca tango en las alturas. Si querés ver tango en las alturas, hay un lugar, es una propuesta nueva de Olimpo Bar. Y para que nos cuente más acerca de esta propuesta de Olimpo Tango, vamos a hablar con Rolando Aquino, que es el director comercial, quien está en el aire. Hola, Rolando, te habla Nicolás. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Un gusto, bien. Y bueno, contarle a la gente de qué se trata esto de Tango en las Alturas, que es algo novedoso, como dijimos antes, porque bueno, uno está acostumbrado a ver tango en otros lugares, pero no en un piso 31, en pleno corazón de Buenos Aires y con una vista preciosa del obelisco, de la calle Corrientes. Tal cual, nosotros te ofrecemos una experiencia única en el corazón de Buenos Aires, en el piso 31, donde también todo el domingo, lunes y martes puede vivir la experiencia de lo que es el tango, nada más que en calle Corrientes. Pero nada, a ver, nosotros pasamos por varias etapas del tango, de Tita Merelo, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, emblemáticos como Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese. Entonces vamos llevando el tango del comienzo a lo que es moderno. Entonces tratamos de que, de alguna manera también dar una propuesta diferente de lo que es el tango, ¿no? En general. Sí, ahí se van a encontrar con un cuerpo de baile idóneo al respecto, que con un vestuario espectacular, bueno, una cantante también que canta el tango como ninguna. ¿Y cómo se armó este espectáculo? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, nosotros venimos, digamos, de lo que es la parte de tangos de hace mucho tiempo, y teníamos ganas de hacer algo más, digamos, más íntimo, más para ver un show de tango más, si bien moderno, y no salir tanto de lo tradicional, también darle una vuelta más. Y nada, piso 31, 360, Beto, Buenos Aires, qué mejor que poner un show de tango, pensamos, y nada, comenzamos con eso. Sí, ahí se ven. Pero la verdad que era... sí. Sí, ahí se ven las luces de Buenos Aires, se ven... Buenos Aires, ahora iluminada, está fenomenal. No, tenés el obelisco que ves perfectamente, tenés todo lo que es el Teatro Colón, tenés Congreso, ves todo lo que es Avenida Corriente de punta a punta y todo lo que da alrededor. Claro, o sea, sí. Claro, porque es 360, es una mirada 360. Claro, es una mirada 360, tal cual. Esto incluye, bueno, esto empieza 20 y 30, estos tres días nada más, domingo, lunes y martes. Sí, esto... Tal cual, nosotros estamos domingo, lunes y martes, hasta a partir de septiembre, sí comenzamos ya todos los días, esperando un poco también lo que es el turismo nacional y el turismo internacional, que se comienza a mover un poco más. Entonces ahí comenzamos ya a trabajar lo que es todos los días. Sí, esto incluye una cena de tres pasos, bueno, bien ambientada, primero la cena, después el show. Esto es para el turismo, pero bueno, si uno quiere ir, por ejemplo, tiene que reservar, ¿cómo tienen que hacer? Hay un Instagram. Queremos saber también los precios, cómo son para la gente que quiere hacer una serie. Los precios son accesibles, o sea, te paso el número de reserva y ahí se van a dar cuenta y van a tener, te pasan todo lo que es promocional y precio para argentinos y precio para turista internacional también. O sea, el turismo argentino tenemos eso, que para el turismo argentino tenemos un precio diferenciado. Claro, sí, sí. Un precio más accesible, digamos. Más accesible, tal cual. Claro. Nada, un poco también tratamos que nosotros, que el argentino también disfrute de lo que es un show de tango, y no solamente el turismo. Entonces nosotros también abrimos la puerta a todo lo que es la parte del turista argentino, ¿no? Que por suerte se está dando muy bien. Sí, ¿cómo viene el turismo? ¿Responde a la propuesta? Bueno, no, es muy novedoso, esto empezó hace muy poco también. Sí, nosotros por suerte estamos trabajando como todo comienzo. Hay que comenzar, es una nueva propuesta, también la gente lo tiene que conocer un poco, pero es una nueva propuesta que nos metemos en el mercado del mundo del turismo, entonces no. Mal tampoco nos está yendo porque si bien es una temporada baja de turismo, sacando esto que es vacación de invierno ahora, y también coincide con lo que es Brasil, entonces hoy tenés un mundo turista y también en por ahí al turista le ayuda al cambio hoy un poco más, que está un poquito más en alza, entonces como que tenés un poco más de todo eso. Sí, los brasileños vienen mucho a la Argentina y les gusta también disfrutar del tango, es para ellos. Y el brasileño, claro, el brasileño es el que más te consume tango en realidad hoy de lo que es Latinoamérica. Tenés la parte de México que se está acomodando bastante también a lo que es la parte de gastronomía argentina más tango. La gente de Colombia también, viste, porque hay una parte de Colombia también, viste, que en Medellín tenés la parte de Gardel, que es claro, que sí. Ahí está el emblemático tema de Gardel en Colombia, que también hay una parte muy tanguera. Sí, y también de Europa vienen, quizás menos, pero hay gente también que viene del viejo europeo, americano, comienzan a venir a partir de septiembre, octubre, claro. Hasta marzo, abril, viste que es la temporada más o menos que nosotros tenemos de verano, cuando hace frío, entonces hacen el cambio, entonces se hace la temporada más fuerte acá. Sí, entonces sí, también nosotros preparamos un poco para eso. Sí, sí. Sí, ellos ahora están en pleno verano, están en otro, ahora están en playa, en otro modo. Tal cual, cuando nosotros tenemos un frío, acá ellos están, tal cual. Bueno, vamos a dar si querés el número de reserva y también la página de Instagram para que la gente... ¿Te pasó? Sí. El número de reserva es 11-7105-0949. Reserva Olimpo. Sí. Olimpo, vamos a decirle que se escribe con Y. Exactamente. Sí. Olimpotango.com. Y o si no, es el Skybar de Olimpo, Olimpo Skybar. Claro, el Olimpo Skybar que está ya hace rato que está funcionando ahí en la Lex Tower. Está funcionando. Que queda en Avenida Corrientes 1464, esquina Paraná, ¿verdad? Ahí. Tal cual, nosotros tenemos el mismo Instagram que lo seguimos manteniendo. Y ahí también tenés info, tenés todo lo que nosotros vamos haciendo, lo que es el show, lo que es, los días que nosotros también no tenemos show, y cómo funciona la parte del bar que comienza miércoles, jueves y viernes, que también podés disfrutar unos tragos, podés disfrutar un montón de la vista del atardecer y te quedás hasta las 2 o 3 de la mañana. No, la gente también que va después del show se puede quedar y está el bar. Tal cual, justamente la propuesta que nosotros tenemos del show, que cambia un poco esto, la temática de lo que es el show en general, que nosotros tenemos, termina 23:15 aprox el show, después nosotros abrimos las puertas para lo que es el bar, entonces la gente puede escuchar música, quedarse, tenés una propuesta totalmente diferente, la misma gente que está en el tango se queda a disfrutar un poco más de la noche y nada. es una nueva propuesta de esos. Bueno, Olimpo Tango entonces los espera en Les Tower, ahí en Avenida Corrientes 1464, arroba Olimpo Sky Bar, es el Instagram. Y exacto, este show de tango, domingos, lunes y martes, 20:30 empieza. Hay que estar un ratito antes, ¿no? Sí, hay que estar, o sea, si están un poquito antes mejor, y así también pueden disfrutar de la vista, pueden comer tranquilo. Aparte vos decís piso 31, no, llegás en un rapidísimo, llegás porque hay un ascensor. En dos segundos llegás. Te lleva enseguida al piso 31, increíble, increíble. Exactamente, sí. Increíble sí, lugar, increíble propuesta. Bueno, gracias Rolando por la comunicación y... No, gracias a ustedes. Invitamos a la gente a que se acerque a Olimpo Bar. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, así pasaba entonces Rolando Aquino, que es el gerente comercial de Olimpo Tango, que está los domingos, lunes y martes a partir de las 20:30 en el Olimpo Sky Bar, como dijimos antes, Avenida Corrientes 1464. Bueno, vamos a una pausita musical. ¿Qué querés ir con un tango? Sí, acá la gente le gusta escuchar tango. Este es un tango más. Tango raro. Sí, un tango más fusivo este. Electrónico parece. Claro. Tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, We'll be right back. me gusta el tango. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en Frecuencia Show. En la tarde del miércoles, ¿eh? Ya está bajando el solcito, así que ya la gente volvió a su casa y dejó las plazas, los parques que disfrutaron de este día soleado en plenas vacaciones de invierno. Hay muchas propuestas para las vacaciones de invierno, hay espectáculos de circo, por ejemplo, en el Alto Avellaneda, el Parque Avellaneda, que está ahí cerca del acceso, está el Circo del Bicho Gómez, ¿eh? El Circo 21, así que ahí pueden disfrutar a diario, todos los días de las vacaciones de invierno, de un circo auténtico como los de antes, porque viste que los circos se deformaron un poco. Sí, lo que está con todo es Mooney. ¿Quién? Mooney. Está de moda Mooney. Mooney, una que estaba con Topa. Ah, con Topa. Ahora se ve que se separaron y todos los famosos a ver a Mooney. Así que hizo hoy. Le sacó al público a Topa. Exactamente. Topa, lo que pasa que también ya. Topa, ¿cuánto? Topa se aburre. Topa ya pasó su. Pero bueno, Mooney. Topa ya está para hacer otras cosas. Claro. Claro, viste que siempre antes. Bueno, Panam todavía sigue vigente. Chinkin Pan Panam. Panam, que ya tiene más de 20 y pico de años dedicado a los chicos. Claro. Porque ella empezó en realidad como vedette. Claro, y después, bueno, fue secretaria de Gerardo. Muchos años. Sí, porque ella salía de la marmolería, ¿no? Del padre. Claro. Marmolera. Era marmolera y después pasó a ser secretaria de Sofob y después de ahí vedette, bueno, actriz de comedia, no sé, sí. Vedette. Y después se dedicó a los chicos y le fue bien. Y estuvo mucho tiempo al lado de Carlitos Balá. Mucho tiempo. Carlitos Balá la acompañaba en su. Claro. Era invitado de ellos. Claro. Así que. Tiene sí, lo que carrera. Últimamente trabaja. No sé si sigue trabajando, porque siempre hay un personaje de bruja que trabaja con ella. Sí. Que era, lo hacía Gladys Florimonti, y en las últimas temporadas Dieter Midler. Dieter Midler, que está, creo, con Beto Casella. Creo que sigue todavía, ¿no? Sí, sí, creo, sí. Creo que sigue haciendo, currando ahí como bruja, sí, con Parán. Pero dice que lo hace bien, de, es, viste, como, que es media, como, mala. Es como un curro que tiene. Ah, Ventura estuvo. Es medio mala. Ah, ¿Ventura también? Tuvo una temporada, sí. Mira. Sí, sí. Ventura tiene pinta de malo, Ventura. Que le mandamos un saludo a ese amigo nuestro. Sí, el Dobro Ventura. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos que se casa Paulo Dybala. Ah, este se casa, jugador. Sí. Claro, el, y él, sábado. Sí, y él puso en sus redes sociales que estaba muy, muy contento por el nuevo logro de este grupo, ¿no? Y demás. Y después en una entrevista Scaloni dijo que le rompía el alma no haberlo convocado, pero obviamente que él estaba en otra cosa y nada, se le dio, y paso, bueno, a las nuevas generaciones. Lo convocó a Garnacho. Sí, hubo ahí un par de jugadores nuevos, pero... Fue el otro día el que hizo una buena performance fue Nico González. Sí, yo creo que Nico González ya se ganó. Cambió el juego, ¿no? En ese partido tan difícil. Sí. Cuando entró él, que bueno, que ahí también fue la salida de Messi, que tenía el tobillo a la miseria. Sí, entró por una cuestión de una lesión del 10. Y la verdad que lo hizo muy bien, no jugando en la posición de Messi, pero sí por la banda izquierda, claro, que no lo podían parar y se cabeceaba todo. Porque... No, vino así, embalado, es como que cambió el aire del juego, sí, y bueno, ahí... Hizo un gol, se lo anularon. Se precipitó el triunfo de la selección. Sí, ¿no? Así que con ese comentario de Scaloni y la actitud de Paulo Dybala de felicitar a, igual, sus mejor compañeros, que no, porque Paulo Dybala iba a estar con capaz que sí iba, sí, la iba a pasar en el banco, ¿no? Claro. Como muchos jugadores que no pudieron jugar. Pero está muy enfocado en la organización de esa fiesta pomposa. Sí. Que dicho sea de paso, ojo, porque por ahí no va Gaby Sabatini, ¿eh? ¿Cómo no va a ir si es la tía? Ojo, ojo, ojo. Porque todavía está en Wimbledon. ¿Qué hace ahí? Claro. Muy bien, ¿cómo sabe? Está retirada. Sí, pero vos viste que ella va a pasar. Claro, ella es como que es embajadora del tenis. Claro. Exacto. Pero está, sí, con va la, a ir, ¿cómo la va a ir si la sobrina? Con la Federación de Tenis Internacional. Ah, capaz que hay un... Pero, bueno, no sé. Katy dijo que no son amigas. Katy dijo que sí, que cómo no va a estar Gaby. Pero, claro, todo el mundo dice que no llega. Hay ahí algo raro, así que esperemos que esté Gaby. Yo creo que si no llega ahí la sobrina no se lo va a perdonar. Y el hermano tampoco. Bueno, esperemos que vaya Gaby y que en algún momento también, por otro lado, Scaloni, con este comentario tan lindo, que el hermano de su ex compañero, el hermano de Gabriela Sabatini, toda la vida no se supo nunca de qué trabajó, porque quiso ser actor, no le salió. No, pará. Ova toda la vida vivió de Gaby. Claro. Y después vivió de su mujer. Después quiso y ser. Ahora vive del yerno. Después quiso ser. Quiso ser actor, no le funcionó. No, un genio, o sea, el mejor del mundo. No le funcionó hoy, bueno, conoció en la novela, no es una novela, que hizo Katy Fulop acá, ahí es donde la conoce, creo. Claro, que él una de las pocas de cosas extra, que... Sí. Claro, una de las pocas cosas que... El único trabajo decente que se le conoció a Ova Sabatini. Después no trabajó nunca más, ni... Capaz que trabaja de manejar dinero, ¿o no? Claro, debe, qué sé yo, capaz que, no sé, vaya a saber. Así que bueno, Ova, lo felicitamos. Y esperemos que en algún momento, por otro lado, como te decía, que Scaloni lo vuelva a llamar a Dybala, porque Dybala fue, no sé, uno de los responsables. Por eso, porque es medio raro, porque Caterín tampoco está trabajando ahora. Está haciendo muy pocas, por ahí hizo algo de radio con Del Moro. Pero tiene muchos seguidores de Instagram. Creo que hace, claro, por ahí lucra con algo de Instagram, ¿no? Y no te olvides... Porque tampoco hay trabajo de actriz. Que ella también vive del yerno, entonces... Claro, ahora es todo, ahora sí. Oriana cantaba y ahora vive de Paulo Dybala, porque no... Claro, que hay que ver cuando se termine, ¿no?, la carrera de Paulo Dybala. Nah, pero está más allá. Igual, bueno... Ahí... Jugó en la Juventus, ¿cuántos años? Tenía el mejor contrato, ahora juega en la Roma, o sea... Y todavía le quedaron los años. Gana más. Fortuna. Igual los Sabatini tienen plata. Los Sabatini, claro, construyeron... No sé si ya Gaby era de dinero, pero para practicar tenis en la década del 80 no tenías que tener dinero ya. Por supuesto.

Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en la Vox, en la tarde de Frecuencia Show. No te muevas de ahí, que se viene Frecuencia Fans. Para eso tenés que mandar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 11-64-00-7047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar de cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Saludamos a toda la gente que siempre nos escucha desde distintas partes del mundo. Siempre escuchándonos desde Uruguay, desde Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, bueno, de todos lados, ¿eh? Y ahora vamos a TT, que tiene su sincronario Maya. Exacto, hoy es miércoles 17 de julio, hoy es perro planetario blanco en el sincronario Maya. Así en la Tierra como en el cielo, empieza a construir tus sueños en el plano mental y los verás manifestado en el plano material. Los pensamientos son energía. Con nuestros pensamientos vamos tejiendo una trama energética en el plano mental. Una trama energética que luego se verá manifestada en la materia. Así funciona la ley metafísica de la precipitación. Este proceso lleva varias etapas. La primera es la creación, donde imaginas, visualizas, creas. Después, creas con el pensamiento en tu vida. El siguiente paso es manifestar en tu vida, sostener la visión, conservar la certeza interior de que solo es cuestión de tiempo para que tu visión se cumpla. Descubrirás que si persistes en tu sueño, este será realidad. Así que, a soñar un poco que queremos, a ver si lo llegamos a materializar. La afirmación del día es esto: construyo castillos en mi mente y luego estos se manifiestan en mi realidad. Qué linda frase, ¿no? Construye castillos en mi mente. Sí. Que luego estos se materializan en la realidad. Exacto. Es lindo, hermoso. Hermoso. Cuestión de sacarle el jugo a esa frase. Es co-crear. Siempre hablamos más o menos algo, algunas cositas parecidas. Co-crear un poco. Y en este caso dice que lo tenés que imaginar, pensar. Uh-huh. Lo vas armando en tu mente.

Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. After all the way we see, I got my hands in my machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Continuamos en Frecuencia Show hasta las 6 de la tarde. No te muevas de ahí, se viene. No, hasta las 7, perdón. Ya estamos a las 6 de la tarde. Ya se viene Frecuencia Retro enseguida, nada más, ¿eh? Así y es. Si querés mandar tu audio, hacelo. 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Quién juega hoy, Nico? Hoy juega Boca. Boquita. Boca, no sé con quién va a jugar hoy porque parece que se le olvidó algo a Riquelme importante, que sí. Era. Mandar un mail que lo tenía que mandar, creo que a las 5 de la tarde, y lo mandó. ¿5 de la tarde era o no? O algo así. 7. A las 7 y lo mandó a 7:35. Sí, no sé, bueno. Para mí la, no sé cómo va a formar hoy ante Independiente del Valle. Para mí es la excusa más nefasta del fútbol argentino. Ahí. Había mucha, viste, en Twitter lo bardeaban, como dice que no sabe hacer las cuentas. Si lo hace Deportivo Quilme acá a la esquina, dale. Pero Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del continente, grosso, y uno de los más importantes del mundo. Grosso error. Es como que me diga el Real Madrid, se olvidó de fichar a Mbappé y no puede jugar la... Así que no puede jugar hoy Medel, ni Belmont. Medel hace un mes que está, hace un mes. No, ninguno de los ninguno. Cuatro de incorporación. El delantero Jiménez tampoco puede, nadie puede. Entonces jugar. Entonces no sé cómo va a ser la formación, de una incógnita, a ver cómo forma hoy. Juega con suplentes. va con los chicos. Y mismo tiene varios jugadores afectados a los Juegos Olímpicos, así que... Bueno, en el arco supongo que estará... No sé si va a atacar de chiquito. Sí, sí, obvio, obvio. Chiquito Romero lo va a hacer. Todavía creo que no están publicadas las alineaciones. No sé si tienen algún equipo tentativo, pero... ¿Eh? El claro. suplente de Romero está en Francia también, García. Exactamente. Bray. Así que 21:30 horas, Independiente del Valle, frente a Boca Juniors. Esto... Recordemos que hay muchos que están ahí en los juegos para la, los Juegos Olímpicos, para la selección, ¿no? Así es. Así que este partido es importantísimo para... Para Sudamericana. Exacto. Bueno, España salió también campeón de la Eurocopa, un triunfo notable para... El equipo español, que tremendo, le tremendo. Dejó afuera a Inglaterra. Exacto. El rival más temido para Argentina. ¿Vos pensás que si ganaba Inglaterra? Porque después se juega la finalísima. Exacto. Sin ambos resultados, se especulaba con que Inglaterra gane, y gane también Argentina y se juegue la finalísima junio del año que viene. Iba a estar atractiva, por un lado. Iba a ser una batalla. Pero iba a ser una guerra. Una guerra. Menos mal, menos mal. Bueno, ahora tenemos había muchos memes con la foto de San Martín, con las dos condecoraciones, con la bandera española y la bandera argentina, y bueno, había memes que una figura de la selección de España fue Nico Williams, un jugador de 22 años, ¿no? Sí, muchos jugadores con una historia de vida particular, que vienen de sus padres. Tuvieron que atravesar el desierto, ¿no? Salieron de Ghana, de África, para llegar a España. Y bueno, ahí empieza. El hermano también es jugador. Claro. Pero está en la selección de Ghana. Y él está en la selección de España, que juega. Él juega en el Athletic, Nico Williams. Así que también figura el chico de 17 años, ¿no? El Yamal. También morocho. Así que bueno, España, un papel impresionante en la Eurocopa. Yamal fue el que bañó Messi, ¿no? Que lo bañó en una campaña. Mirá vos, ese chico está bendecido, 17 años tiene, sí, jovencito. Está bendecido por el jugador más grande de toda la historia, con 4 títulos grosos de la selección. 4, dos Copa América. La finalísima y la Copa Mundial. Del Mundo, claro, sí, sí. A nivel... Títulos, Messi es un monstruo, monstruo. Bueno, veremos ahora el capítulo Di María cómo sigue. Ahora está en Rosario, creo, ¿no? Uh-huh. Así que... Él ya, bueno, se despidió. Ese partido fue muy emotivo para él por un montón de razones. Entre ellas era su último partido con la camiseta de la selección. Era increíble ver a Di María mirando la medalla, su última medalla. Estaban todos los jugadores festejando en otra cosa y Di María estaba mirando como si fuese un chico... Sí, muy emotivo ese momento, ¿no? Para él también. Sí, muy emotivo también cuando entraron las hijas, que entraron con la remerita y el conjuntito de MP, de ML, perdón, y de esta empresa de Marco Galperín. Y bueno, también fue emotivo para él porque arrancó así y terminó de la mejor manera. No pudo hacer un gol, pero bueno, se llevó una ovación tremenda. Mismo se tuvo que poner el equipo al hombro porque Messi... No sé si decían que podía llegar a jugar en Rosario Central. Yo creo que esa posibilidad no se va a dar. Ellos tuvieron muchas amenazas. Yo creo que no se va a exponer. Y ya está cansado, me parece. Sí, bueno, verá qué hará. Ahora va a descansar. Y no te quepa duda. Mismo se notaba cuando en los festejos Scaloni se le acercó y lo abrazaba, lo besaba. Y como que le hablaba al oído. Y Fide hacía que no. Con la cabeza, como diciéndole, ya está. Habrá seguramente algún partido de despedida. Igual va a haber, para mí, alguna serie con respecto a Di María. ¿Por qué? Porque él habla como que él vio una película. No, hay una frustraciones. Serie que está anunciada en Netflix. Ah, mirá. Sí, sí, que se va a estrenar. Tiene fecha de estreno para septiembre, creo. Mirá. Sí, sí, la están anunciando ya. Porque, un documental. Porque él siempre dice, es como una película para mí. Sí, que sí. Venía mal, y de golpe este grupo me hizo ganar todo. Así que nada. Y valoró también con los chicos el plantel con el cual perdieron el Mundial y perdieron las otras finales de la Copa América. Sí, sí. Valoró mucho. Valoró Sí. Y es increíble cómo esta selección es tan cariñosa con sus utileros. Porque ahora están todos hablando del tema de racismo y demás, cuando siempre a nosotros nos dijeron que somos sudacas. O sea, Kylian Mbappé fue el primero. Esta selección levantó en andas a Marito, el utilero. Lo levantaron con la copa. Eso es algo... No, rescatar hasta el... Hasta el que, qué sé yo, todos los que están detrás de escena, ¿no? Detrás sí, de, sí, sí. Hay un batallón de gente detrás de la selección. Sí, todos los sutileros, toda la gente, los preparadores físicos, todo, todo. La verdad, las cocineras, ¿eh? Sí, sí, hay un grupo de gente grosa ahí. Así que nada, celebramos que esta selección incluya tanto a los laburantes de la selección. Vamos a la música y volvemos. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría, todas las especialidades, demanda espontánea, vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472-5738. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show, ya se viene Frecuencia Fans y se viene Frecuencia Retro ya primero y después Frecuencia Fans, pero todavía tenés tiempo de mandar tus audios de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047 arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, si tenés que celebrar el Día del Amigo, date una vuelta y... ya lugar, ahí, si querés reservar, podés entrar al Instagram, el Rosal te espera, ahí en la tradicional esquina de Aristóbulo del Valle y Pellegrini. Histórica. Después pasalo el Rosal, que ya está todo bien con el Rosal. A ver cuándo nos mandan algo. Sí, ¿no? Sí, ya nos van a mandar o tenemos que ir. Yo un día fui a comprar al Rosal. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, arroba el Rosal Pizzería. Saludo a la gente de Colombia. En Colombia nos escuchan, ¿eh? Los queremos a los colombianos. Sí, los queremos muchísimo. Bueno, primicia de último momento. Se rescindió de común acuerdo el contrato entre Furia y Telefe. Mira. O sea que Furia ahora es libre. Libre. Porque quería, no sé, quería ganar más que Susana, aparentemente. Qué sé yo. Igual parece que no la querían mucho en el. Es que es re loca. En el canal de las pelotas. Entonces, bueno, ahora Furia queda libre y, bueno, podrá hacer. Lo que pasa es que, no sé, se queda sin plata porque no ganó nada ella ahí. No, ni casa ni nada. Porque no. Todo lo que ella recaudó queda para las arcas del canal. Porque ¿sí? Los llamados, todo eso no... Ella... No, pero ella no corría. Ellos tienen un sueldo por mes. Hay muchos que se están yendo. Bueno, la que ya consiguió trabajo, ya lo dijimos, es Virginia, que está en la obra de Laurita. Sí. Hay algunos se van a ir acomodando, otros lo van a ubicar en otro reality que está preparando el canal, como Bake Off. Sí. Entonces los van echando, ¿viste? Al que le dieron una sorpresa es a Bautista, sus fanáticas. Las fanáticas ya se fue a Uruguay o se quedó acá. Escuchá, hicieron, no creo que todavía está por acá porque tiene contrato y tiene compromisos con. Y todavía con está ahí. Tiene claro. Que ir a la Breche. Claro, allá también lo van a requerir seguramente para la voz de Uruguay. Ah, puede ser, puede ser. Vos sabés que él es músico, ¿no? y no pudo contener su alegría y mostró por sus redes lo que le regalaron sus fanáticas. Le regalaron una guitarra Yamaha, en este caso, que sale arriba del millón de pesos. Nueva usada. Nueva, nueva, y dice que está grabada en parte de la guitarra una frase que es la favorita de este muchacho autista. Con miedo sí, por miedo no. Como hacer algo con miedo sí, lo hago. Pero por miedo no. No sé, media rara. Una frase, sí. Rara, pero las fanáticas se la tatuaron en la guitarra. No es una frase del, en la del sincronario. No es una frase del sincronario, está, ¿no? La frase del sincronario de TT. De TT Internacional, no está. No, para nada. Para nada. Así que bueno, un regalazo, dicen sus sus fans. En este caso, Nadia Cordobesa publicó en su cuenta de X y puso: bueno, les cuento que después de tanto misterio le hicimos un regalazo a Bauti, y muestra la guitarra que le hicieron. Bueno, habrá juntado pesitos para... Y sí, arriba del millón de pesos está la guitarrita esa. Así que mira que bueno. Juntaron. Además de todo lo que ganó Bautista. Bueno, pero igual Bautista le puede tirar unos mangos y ganó bastante plata. Sí, hay que ver cuánto le dan, Porque la casa de esa que se ganó el chino, me parece que es una casa prefabricada. Claro, premoldeada. Solamente tiene las paredes y el techito nada más. Después, no, toda pelada. Si no tenés dónde meterla, o se hace un asadito. Si el chino no tiene dónde meterla, no se la van a dar. No sé dónde va a meter. Dice que no, ni siquiera el terreno le dieron. Claro. Estaba despotricando porque no tenía terreno, ¿no? Arriba del supermercado. Qué truchada. Si el papá tiene supermercado. Qué truchada que es todo. Bueno, pero uno acepta cuando va al... Sí, al Soul Reality. Mm. Los usan. Sí, sí. Pero el negocio queda para la productora y el canal. No para... Ahora, con respecto a... Survivor, sí, pero no sé si le anda bien. No sé si le anda bien. Ahora con Furia, yo creo que Telefe dijo: nos desligamos de esta loca porque vamos a tener problemas. Que se la lleve otro canal. Que se la lleven de Angelita. ¿Te imaginas? Yo creo que Ángel la va a llevar para que diga barbaridades. Sí, la va a aprovechar, la va a agarrar a América. Cualquier canal la va a usar. O Tinelli. Y Tinelli igual está, no va a hacer televisión este año. No, no tiene plata, está fundido. Encima le debe a todos los actores y a los bailarines, ¿no? El Chato Prada está en la televisión pública haciendo un programa a la tarde que lo conduce Denise. Es producido por el Chato Prada. Mira, Denise Dumas. Claro. Mira. Hay parte del staff que estaba con Tinelli. Se fue con... Bueno, Tinelli no produce, ya no tiene cómo producir. Se quedó con Jope y el primo. Yo no sé si es el primo. No sé yo quién será. Pero ahora llegó el momento... que estábamos esperando. No te muevas de ahí, que ya llega la hora más fanática. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y arrancamos con todo hoy. Frecuencia Fans con Deep Purple, una de las bandas legendarias del rock. Y hoy se cumplen no sé cuántos años, más de 50 años del álbum debut Espadas de Deep Purple. Un día como hoy de 1968. ¿Qué temazo? Como 50 y pico de 54, ¿no? Años. Claro, mira vos. Deep Purple suena así en la tarde de Frecuencia Fans. No, Frecuencia Retro. I'm a lady. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Retro, ¿eh? Qué temas buenísimos para esta tarde, ideal para escuchar temas de todas las décadas, de décadas inolvidables de la música nacional e internacional. Así es. Vamos a Tete, que tiene para decirnos algo. Algo, un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Con pregunta, ¿no? Exacto. Resulta que nadie tiene en cuenta que después de comer todo el mundo sale corriendo a lavarse los dientes. Uh-huh. Agarra la pasta dental, va, sí. Se lava, se limpia los dientes. Sí, la costumbre, sí. Bueno, ¿qué están haciendo? Están sacando todo el esmalte, todo lo sano del diente, todo eso se lo están sacando. ¿Por qué? Al cepillar. Claro, con el cepillado, con el enjuague, con lo que sea. ¿Por qué? Hay que hacer lo siguiente. Ustedes tienen que esperar la digestión. No, mínimo media hora para que actúen todas las bacterias en la boca. Uh-huh. Ajá. Entonces todas esas bacterias, microbios, todo eso es lo que va a cubrirnos y cuidarnos los dientes. Mirá vos. Ahí, después de media hora, uno va, se cepilla los dientes y no se hace daño en el esmalte. No, yo sí, yo espero bastante. Mira qué bueno. Yo hasta está lo que bien. No voy a dormir, no me la limpio dientes. Está yo bien. Yo soy medio histérico en ese sentido. No, sí, yo voy. Sí, yo no, conozco no. Mucha gente que termina de comer y chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Y le está haciendo daño. Ajá. A su dentadura. No, así porque que por ahí uno quiere comer algo dulce después, o qué sé yo, tomarte claro. Un té. Claro. Algo, entonces, bueno, después cuando ya estoy por ir ahí, sí, me lavo. El tema es que después del té también tiene que esperar media hora. ¿También? ¿O no? De todo lo que consumas. Cuando comes, claro. Después de comer, claro. Lo que sea, esperas un rato. Claro, esperas un rato y después te lavas. Mínimo, no inmediatamente. No inmediatamente. Ese es el tema que nos bueno, lavamos. Bueno, pero un té, ¿qué te puede hacer? Sí, los no, dientes, claro. Lo, ¿viste? Debilita el esmalte. Tiene teína, ah. Todo eso. Entonces, bueno, cuidemos el esmalte, cuidemos la dentadura. Los que los tienen, porque uh-huh. Después salen caros. Hay que ir a los postizos o a los implantes. Claro, salen caros. ¿Vos tenés sí. Todos los no, dientes? No, yo tengo todo, todo mío. ¿Todo? Yo también, son míos, los pagué todos. Claro. Y bueno, nada, ahora como estoy tan flaquita, se me contrajeron las encías. Pero claro. Bueno, ya vamos a engordar y se va a reponer todo. Te alimentate bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy comiendo. Por más que sí, que sea sin TAC, pero que sea nutritivo. Sí, sí, sí. Poquito a poquito. Mm. Sí, todo nutritivo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Blades, ¿no? Rubén Blades. Que cumple años, ¿no? ¿Cuánto cumple Rubén Blades? Sí, cumple. Del 48. Sí, sí, cumple. Saquen la cuenta. ¿7-2? No. 7-6. Algo de 70. 7-6. Así está que joven todavía. Feliz cumple Rubén Blades, Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y

Tendencia Retro, media hora inolvidable. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Pesón. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos recorriendo la música de todo el mundo en Frecuencia Retro, que está en esta última media hora de Frecuencia Show. Y enseguida nomás se viene Frecuencia Fans, que ya estamos seleccionando quién va a abrir hoy nuestro segmento, el de ahora más fanática de la radio. Todavía tenés un tiempito para que envíes tu audio de voz a la voz, ¿no? Exacto, lo haces al 1164-007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, arranca la sexta jornada, la sexta fecha de los partidos de Primera División, del Campeonato de Primera División. Se reactiva el fútbol local, ¿no? Exactamente, lo va a estar haciendo de la mano de Argentinos Juniors y Tigre, mañana a las 18:45 en el Estadio de Argentinos. Después lo siguen a las 7 de la tarde, Independiente de Rivadavia de Mendoza y Gimnasia de La Plata. Instituto de Córdoba Independiente también lo hacen a las mañana a las 21 horas. ¿Cuántos Independientes juegan estos días? Hoy Independiente del Valle. Hoy Independiente del Valle, Independiente de Rivadavia mañana. Y el original. El original, el único, el Rey de Copas. Mañana frente a Instituto en Córdoba, Barraca Central. Sigue teniendo ese título. Es un distintivo, es como ustedes son los Xeneize. Es un mote. Otro no se puede poner Xeneize. Bueno, Independiente tiene los Diablos Rojos, no sé, y si los Reyes el Rey de Copa. Pero es una como una marca registrada. Claro. Bueno, pero por eso ya no es más el Rey de Copas. No, el Rey de Copas es el Real Madrid. Sería el Virrey de Copas. El Rey de Copas es el Real Madrid, que tiene más de 30, bueno, sí, y demás. Bueno, lo va a estar haciendo... El Real Madrid, que suma una figura... Kylian Mbappé. Consular. Que está anotado Kylian Mbappé, puede jugar. ¿Quién más? Un turquito. Bueno. El viernes, continuando con la fecha, Barraca Central Newell's a las 3 de la tarde, raro el horario, Belgrano Deportivo Riestra a las 7 de la tarde, el mismo viernes, 21 horas, Rosario Central Sarmiento, sábado, 15 horas, San Lorenzo Huracán, el clásico ahí del Bajo Flores, Racing Godoy Cruz, sábado, 17 horas, Banfield, 19:30 también del sábado, frente a Atlético Tucumán, acá en Banfield, River Lanús, el domingo a las 15 horas, Central Córdoba, Platense, domingo, 17:15, Estudiantes Unión, también a la misma hora, Defensa y Justicia, Boca Juniors, a las 20 horas del día domingo, y cerrando la jornada de domingo, Vélez Talleres de Córdoba, en el José Amalfitani. El martes lo van a estar haciendo Deportivo Riestra Argentino Junior, abriendo la séptima jornada y abriendo una nueva fecha del fútbol argentino. Se activa la máquina del fútbol local, con todo y con todos. Así es. Vamos a escuchar ahora a la única. Hace 21 años nos dejaba Celia Cruz, una de las figuras indiscutidas de la música cubana. Así es. Sí, ella después se apostó en Miami, se fue de Cuba. Exacto. Pero ahí logró el suceso, ¿no?, de su carrera. La reina de la salsa. Y este tema quedó inmortal. Exacto, junto a los Fabulosos Cadillac. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. No me importa poner. detrás. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da vasos vacíos. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, estamos llegando al fin del programa de hoy. Nos vamos a ir con un tema dedicado al Día del Amigo, que es el 20. El 20, sábado. Así que le vamos a decir un feliz día a toda la audiencia de Frecuencia Show y Frecuencia Fan, que son nuestros amigos virtuales, amigos a la distancia, estén donde estén, siempre están con nosotros, haciéndonos compañía, con sus audios, con su apoyo incondicional. Uh-huh. Así que un saludo para todos ellos. Bueno, ¿quién arranca hoy Frecuencia Fans? Cristian Castro, también amigos nuestros, los clubes de fans. Uh-huh. Todos los clubes de fans son amigos nuestros. Todavía estamos esperando las pollas, la pollita y todas esas crías. La cría de las pollas nunca apareció. Sí, no, no, no. Claro, sí, bueno, pero acá son bien recibidas. Claro. Lógicamente, claro, con todo con toda la producción. Claro, sí, lo que hay detrás de escena. Aparte que vengan a ver, que se pueden sacar fotos ahí con el logo nuevo. Claro. Ay. Y mandárselas a, claro, a Cristian. Se la manda a Cristian Castro. Vengan, sí, traigan los globos. Capaz todo. Que un día viene Cristian, como viene. Ese Cristian anda a todos lados, porque está más en Argentina. Como que viene Peria. Ya está más acá en la Argentina. Vive acá prácticamente. Claro, una novia, sí, en Quilmes, sí, tendría, sí, que tener. Bueno, bueno, nos vamos. Entonces, ¿cómo viene el tiempo? El tiempo viene con lluvia para el fin de semana. Arranca el viernes con 13 grados de máxima, 8 grados de mínima. Cielo algo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias. El sábado lo mismo, ratos nubosos con 14 grados de mínima, de máxima, perdón, 11 grados de mínima. El domingo también lluvioso, 13 grados la máxima, 9 grados la mínima. El lunes, ratos de sol y nubes, con algunas, también algunas garúas, 15 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y ya el martes aparentemente va a cambiar el clima, porque siguen las vacaciones de invierno, todavía les queda. Exacto, pero va a ser el primer fin de semana de una las vacaciones. Una semana más a los pibes, ¿viste? Exacto, con lluvia. Están disfrutando mucho de estos días soleados. Ahora, si van al cine, van a tener que pelear la billetera. Sí, sí, al cine por lo menos necesitas unos buenos mangos. Casi 100 o más. O un poquito más. Entre la entrada, el pochoclo. Sí, el pochoclo está caro. La hamburguesa, qué sé yo, sí. Sí. Un presupuesto. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica como siempre. A toda la audiencia, un saludo a Graciela que nos está escuchando como siempre. A todos, Margarita que hace rato que no la saluda. A Margarita le mandamos un saludo, sí, enorme. Hace mucho que no se saluda. A todos, así que. A Graciela también, besos. A Vicucha. Si me permitís, le mando un saludo a mis primos que en el día de ayer nos dejó mi tía. Nos un dejó abrazo físicamente, pero estará siempre en un nuestro abrazo corazón, para ellos. Gracias a Edgardo que estuvo acá y nos trajo un presente. Qué grande. La molestia venir acá. Un abrazo para él. Bueno, feliz día para todos, feliz día para Damián, feliz día Tete. Gracias, feliz día Nico. Lo festejaremos la semana que viene acá en la radio. Feliz día Gastón. Feliz día para ustedes también, para que son grandes para amigos. Para todos, siempre ustedes están acá y son parte de nuestra familia de la radio y de Frecuencia Show. Nos vemos entonces, ¿con qué nos vamos? Ah, con amigo Roberto Carlos. Roberto Carlos, la versión original. ¿Qué tema? Temazo. Bueno, feliz día para todos. Nos vemos la semana que viene en nuestro clásico de los miércoles que se llama Frecuencia, Show. Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú